Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Eh? Acá estamos como otro martes. Estoy con las S's. Hola. Sale todo muy ceseado hoy. Bueno, estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes, cerca de las 22, por la 104.7, la FM Indie Rock, nuestra radio. Y les recordamos que también repetimos los sábados a las 20 por esta misma radio y tenemos algunas radios amigas que nos retransmiten los jueves, por ejemplo, a las 21:30 la radio La Compañía en Tandil 101.7 y también los jueves Radio Imperfecta en Buenos Aires. Tenemos los viernes FM de la calle, la 87.9 en Bahía Blanca. Y los domingos a las 23, la 90.5 Radio Futura en La Plata. Bueno, acá estamos como una noche más. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Acá. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo está Diego Moyano? Indie Rock en nuestras cortinas musicales. En nuestra operación técnica, como todos los martes. Y bueno, un placer estar aquí junto a ti y junto a todo nuestro equipo y toda la gente que nos escucha siempre, que nos va acompañando. Sí, después de esta cuarta temporada estamos. Yo ya me perdí. A ver, Diego Moyano Indie Rock. Mil años, más o menos. Bueno, vamos a empezar con una musiquita hermosísima, porque estuvimos el martes pasado con un amigo, ya para mí es un amigo. Sí, ya somos amigos. Un divino total, pero una cosa, es para tener en la mesa de luz. Bueno, a Valentino del Hablamos, el guitarrista Valentino, y él nos había hablado que había hecho unas composiciones en bossa, ¿no? Unas composiciones clásicas, las pasó a ritmo de bossa. De música clásica en ritmo de bossa, sí señor. Bueno, y vamos a escuchar una que es Pathetic. Es la, sí, es el segundo movimiento, el La bemol mayor, aparentemente, el Adagio Cantabile de la Sinfonía número 8. De Beethoven. Llamada Patética de Beethoven. Pero el buen amigo Valentino, bueno, ha hecho todas unas grabaciones ahí, que me dijo aparte que... Sí, no. Que toca todo él. Ah, cierto, sí. Toca todo sí. él, así que bueno, un poco es eso de que se encarga de todo y lo hace en bossa nova. Así que bueno, una cosa interesante, un inédito. como nos encanta a nosotros sacar discos de gente que nos manda y sacar temas inéditos. La verdad que para aparte, nosotros como programa es fantástico. Escuchen esta belleza porque realmente es una hermosura. Ahí vamos. Hermoso, la verdad me pareció re lindo. Una preciosidad, ¿eh? Estoy escuchando la versión original, que también tiene ese dejo de canción, ¿no? Del lead de Beethoven, porque es una melodía bien cantable. Adagio cantable, claro. Cantable. Cantable. Una canción, digamos, ¿no? Y bueno, con buen tino ahí, Valentino, la llevó al terreno del bossa, haciendo un poco de Jobim, ¿no? Porque Jobim también le robó a Chopin, le robó a Beto, le robó a todo el mundo, viejo. O sea, pero esa transformación y tan interesante que hizo Jobim de la música clásica, que dio, bueno, todos los grandes éxitos, ¿no? Bueno, esperamos que esto también sea un éxito. Genial, un abrazo grande a Valentino. Y la semana que viene tenemos otro porque tenemos varios de estos, así que lo seguimos editando, lo seguimos presentando en sociedad. Hermoso. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante con gente amiga, todos amigos hoy. Sí. La presentación de. Vamos a charlar un ratito, dentro de un rato, con Enrique Sarraquigne. Te salió perfecto, sí, de una. Se ve bien, Ana, estoy estudiando ahí. Está contento, Enrique. Sí. ¿Sabés lo que me costó, no? Bueno, y esta cosa de charlar con gente que gesta cosas, va a ser interesante este tipo de charlas, ¿no? Tenemos también un temita también que nos había quedado colgado la semana pasada, de Joaquín Martínez, que nos mandó tan amablemente su disco a dúo. Esto ya lo toqué más, ese proyecto se llama Esto ya lo toqué mañana, o algo así. Una frase del perseguidor de Cortázar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a pasar algún temita también. Y ¿algo que decir? No, nada, ya los decís todos vos. Hoy vino a ver borracho. Está bien, perfecto. Sí, y bueno, ¿qué vamos a escuchar? Y escuchamos algo de. Está el tema 2, Diego, y bueno, otro estreno también. Del grupo Tres Mates Jazz, que es integrante Enrique, entre ellos, Enrique Sarraquigne, del hablamos. Y el tema se llama Lozano en 5. A ver, che, ¿qué hacen? A ver qué onda. Me voy a cantar, florecer los dólares, bailar la Bueno, escuchábamos a Enrique Sarraquín en saxo y voz, Guillermina Berkunsky y Diard en piano y voz, y Darío López en batería y voz, que conforman los tres mates jazz. Y el temita de, bueno, Lozano en sí. Espectacular. Bueno, algunas de las agrupaciones donde participa Enrique, y tenemos otra también que hemos tenido el gusto de traerla varias veces aquí a Tres Arroyos, que son un montón de músicos con una música muy particular, muy especial, siempre... ¿Free jazz es esto? Yo creo que es música de improvisación libre. También, claro. Ya le pondría como una cosa de decir es jazz. Es música de improvisación libre. Hay músicos de distintas ramas que participan en este grupo, de la Orquesta Inorgánica. La Orquesta Inorgánica. De ellos hablamos. Bueno, que también tienen su disco. No sé si este es el último disco, pero... Y le contamos también a la gente que ya seguramente lo saben, porque todos los días que hacemos agenda estamos nombrándolo a Enrique como el promotor del dueño, no sé cómo decirle, del lugar emblemático de la Casa del Jazz en Tandil, que es la Casa de la Palmera, Club de Jazz en Paz 1069. Ya no sabemos todo el speech de memoria. Así que va a estar bueno charlar con él respecto a esto también. Bueno, entonces, de la agrupación Orquesta Inorgánica, que es donde que integra también Enrique, vamos un grupo, a escuchar. Un tema que te gusta a vos, ¿no? Sí, yo lo elegí, chicos. Bueno, lo siento. ¿Qué va a hacer? Acá es así. Bueno, esta, ¿no? El 3, Diguito, Noctámbulos. Ahí estamos escuchando un poco. Thank you. Bueno, buenísimo este, ¿no? La improvisación de este tema. Es el primer trabajo que hacen la orquesta inorgánica. Claro, él me mandó el segundo, producción. Pero no lo pudimos bajar porque hay un formato donde nosotros, viste, por ahí todavía no lo leyó. Claro, ¿no? Sí. Hay un segundo disco que vamos a charlar seguramente con Enrique en algún momento. A ver si podemos charlar con Enrique. Sí, y no, quería, la posibilidad. Quería mirar esto que lo que tiene de lindo. Yo quiero charlar con Enrique, prefiero. Sí, no, pero quería decir, acotar algo respecto a la orquesta inorgánica, que está bueno, que no solo está bueno el disco, sino la presentación en vivo, porque no es común que este tipo de música vaya a los lugares y se presente en vivo, por lo menos por acá, por estos lares, ¿no? Así que está bueno eso. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, y te vemos impecable. Diego. Sí, porque hoy me bañé y todo, sabía que venía, ¿eh? Qué genial. Estás un poquito lejos, me parece, hay algo en el medio. A ver. ¿Qué es ese grito? A ver, ahí, sí, por ahí, viste. Vamos a ir. Soy cabezón de por sí, están matando. No, se escucha con unos ruiditos. La conexión con tiene unos ruiditos. La voz se escucha cortada con unos ruiditos. No sé. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, probando. ¿Están bien o no? Sí, no sé que lo está escuchando. ¿Oh? No sé, que puede ser. Sí. Qué raro. A ver, sí. Lo está escuchando por otro lado. Sí, tratando de conectarlo. No podemos hacer mucho ahí con esto. A ver, ahora. Amigo, ahora sí, claro. Viejo, ahí aparecí mejor. Bien. No, que, viste que era una lástima. Verte se te veía perfecto, pero se te escuchaba medio ahí con unos ruidillos. Bien, ya se solucionó entonces. Bueno, estamos con. Acá también tengo un operador técnico. No será como el genio de ustedes, pero bueno. ¡Qué bien! Nada sí. Igual a Dieguito, igual. Bueno, vamos, estamos aquí. Que muy lindo escuchar la música de la inorgánica. Es el música, eso es del primer disco que hace mil años que no lo he escuchado. pero es lindo volver a escuchar. Viste que uno no lo vuelve a escuchar. Tal cual, lo mismo que nos decía Valentino la semana pasada. Vos, Alejandra, que tanto no te gusta esto, estas cosas raras que hacemos, yo ahí le mandé al chino el disco 2, escuchá el último tema, 25 no tiene mitad, y el anteúltimo, vas a ver que están buenísimos. No, pero a mí me gusta, ¿quién dijo que no? Sí, me gusta. Bien. Me encanta la experimentación. Había entendido algo así. No, me encanta la experimentación, me encanta, total. Me encanta. Sí. Bien. Y me parece genial esto de que ustedes se presenten en los lugares así fuera de Tandil, digamos, porque para así la gente lo puede apreciar también, conocer, porque son cosas nuevas, eso sí, digamos, no es tan habitual. Son cosas nuevas, sí, no somos los únicos. Quizá en este momento no haya muchos grupos así tan numerosos haciendo estas cosas. Hay tríos, cuartetos, quintetos, no mucho más de eso. Y sí, la verdad que está bueno y está piola también que pase a veces el fenómeno inverso. Estamos acostumbrados a que desde el interior, como le gusta llamarlo a los porteños, recibir gente de la gran ciudad que traen las novedades y las cosas imaginativas y grosas. Y está bueno también esto que desde el campo lleguen unos muchachitos, me atrevo a decirme muchachito, a incluirme, con propuestas total y absolutamente distintas de lo que se escucha en general. Tal cual, genial, me parece genial. Claro, que sí. Y se logra un momento interesante. Te digo, el sábado pasado fue, o el anterior, ya, no, el anterior fue el sumum de lo raro. Nos contrataron para tocar en un casamiento. ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Qué vino! Sí. Fuimos a tocar un casamiento media hora haciendo nuestra música y a diferencia de lo que pasa cuando en un casamiento va una banda en vivo, que está todo el mundo jodiendo, era una misa, todos sentados escuchando de principio a fin, media hora, Una maravilla, la verdad, una cosa distinta. Qué bueno, claro, eso está bueno. Es que tenés que prestar atención, porque viste, está bueno porque siempre te sorprende. Está buenísimo. ¿Permite está bueno. para prestar atención o para no? Para volar y pensar en otra cosa. Tenemos una amiga que es de ahí, es de Tres Arroyos en realidad, vive acá, que escribe, y ella cuando nos viene a escuchar, ella trae papel y lápiz y se pone a escribir poesía, cosas así, y nos usa a nosotros de, no sé si de guía o de qué. De disparador de energías. Ahí. Sí, perfecto. Está exacto. Bueno, está bueno. Y con la pintura, sí. Me imagino que también habrán hecho algún maridaje, porque da, recontra. Hicimos, ¿no? Sí. Hace el año pasado hicimos una presentación acá en la fábrica, un espacio que está dentro de la universidad, en el centro, muy lindo lugar. Y vino una chica de La Plata, Dani Zapata Colores. Ah, mirá, qué lindo. Bueno, una chica que hace retroproyección. Ella proyectaba sobre una gran pantalla que estaba atrás nuestro, pero no era digital, eran líquidos y colores que ella iba mezclando en una superficie que tenía y proyectaba eso atrás nuestro. La verdad que estuvo espectacular. Quedaron un par de videitos de eso que creo que los han subido a YouTube. Realmente interesante. Ah, mira qué bueno. Claro. Sí, es que se presta, es una música muy de la imagen, ¿viste? De lo onírico. Claro que sí. De toda esa y una zona. Música que nosotros, el primer disco, ese tema que escuchamos hace un ratito, es el nombre del disco, en Noctámbulos. Claro. Al final de año, va en enero siguiente a su lanzamiento, hay un sitio, El Intruso, que cada año, sí. Que es de periodistas, lo tenés, obviamente. Y bueno, y nos destacaron, que la verdad se nos abrió la boca grande así, porque fuimos Grupo Revelación, Disco sí. del Año, Jorge Torrecillas también quedó como Compositor del Año. Bueno, un montón de mimos así que nos sorprendieron enormemente. Sí, nosotros lo dijimos. Primero que nos hayan escuchado, ¿no es cierto? Eso ahí tiene mucho laburo y tiene mucho que ver Matías Formica, que es tiene un sello de La Plata, un saxofonista de La Plata. Sí. Y él es el que ha hecho llegar nuestra música a toda esa gente, porque la verdad, bueno, sí, somos del interior y cuesta que te escuchen, ¿no es cierto? Sí. Y lo cómico fue que el año pasado sacamos el segundo disco, y bueno, listo, salió el disco y salió el disco. Y en enero nos manda, no me acuerdo quién fue el que avisó, che, lo hicimos de nuevo. Otra vez El Intruso nos puso, no como revelación, porque no daba otra vez, sino como grupo del año. Disco del año, el segundo disco de nuevo. Jorge Torrecillas como mejor compositor. Y María Iriani, flauta traversa de la inorgánica, en un rubro que era que reúne distintos instrumentos, como segunda seleccionada. Nos quedamos otra vez mudos de asombro, pero felices. No sirve para nada esas cosas, ¿no? Pero en el momento te da una alegría bárbara. Claro, te incentiva, claro. Porque uno está ahí, viste, en este mundo, así, en esta pampa árida, y árida de trigos y demás. Entonces vos decís, sí. Viste, está bueno, porque viste que es una linda caricia, digamos, para seguir. Claro que sí. Así que bueno, aparte, eso, la inorgánica viene lindo. Qué bueno, qué bien. Sí, aparte que cuesta tener el tema de lugares. Bueno, pero ya vamos a hablar del tema del lugar. Después me mandaste también este tema de este disco que han grabado con Tres Mates Jazz. Sí, viste que fue muy criterioso, te mandé un solo tema, ¿viste? Un solo tema, el tipo que viste nada, el resto... Estuve muy medido. Sí, bueno, ese tema muestra cabalmente qué es lo que hacemos, que es mezclar músicas. Claro. Son estándar de jazz con temas o del folclore argentino, o tangos, o milongas, o música brasilera, o cosas así. Y la verdad que nos divertimos mucho haciéndolo. en ese tema que pasaste, ahí no canturreamos David y yo, pero si no alguna vocecita metemos con Guillermina. Y yo en algunos silbo también, que me gusta silbar. ¡Ay, me encanta! ¡Qué genial! La verdad que salen cosas lindas. Y el año pasado nos invitó la gente de Mar del Plata al Festival de Jazz de diciembre del ESEM. Sí. Nos invitaron a tocar, fuimos a tocar al ESEM. El día que íbamos a tocar, compartí fecha. Y vos ibas a ir a tocar, capaz que te reemplazamos a vos, no sé. Sí, pues no. Capaz que ocupamos tu lugar, no sé. Y después de eso nos invitaron a otro festival, no sé cómo llamarlo, en Buenos Aires, en Nempla, qué lindo. Ahí por Chacarita. Sí. Chacarita, sí. Divino el lugar. Primer piso, sí. Divino. Un lugar hermoso, yo no lo conocía, hermoso. Muy piola. Y fuimos con los tres mates a tocar ahí, la verdad que la pasamos, es muy lindo tocar para toda gente nueva, porque claro. Nuestras ciudades, te pasa que, y de los 55 o 25 que haya en el público, más de la mitad ya te escucharon, ya los conocés, pero ir a un lugar virgen... Realmente es otra sensación. Sí. Un lugar que se llena, no por nosotros, eran tres bandas que tocaron, nosotros nos dejaron al final, y ver un montón de gente sentada y que vos estás tratando de abstraerte de todo, pero viste, el ojo se te va y mirás a la gente, y ver que llevan el tiempo, ver que ojos que se abren grandes cuando estos temas que tenemos nosotros, que mezclan música, cuando descubren cuál es el estándar que estaba escondido con el que estábamos jugando, la verdad que fue súper agradable. Qué lindo. Sí, es un espacio muy interesante, porque viste, aparte hay un permanentemente entre el bar, viste, abajo y arriba, sí. Hay un constante movimiento de gente, así, viste, que está mucha bueno. Gente. Sí, que mucha se energiza. Pasa que ellos tienen una escuela, hay como todo, viste, esa energía tienen joven. Una escuela, mucha también gente están joven. Súper equipados, además, súper equipados, hay de todo, sí, de todo. Está y bueno, piola, lindo además poder tocar en otro lugar que no sea mi casa, ¿no es cierto? Porque claro, también está esa cuestión. Ahí entramos en el otro tema. ¿Eh? Es otro tema. ¿Viste qué sutil que estuve? ¿Cómo lo llevé? Muy bien. Una cosa ahí. Hablanos de tu casa. ¿Qué haces en tu casa? ¿Cómo surgió esa idea? Acá en casa, esto nació hace... a grosso modo 12 años, más o menos, cuando llegamos con Silvia a esta casa. Silvia, creo que hay que nombrarla 100 veces, sí, porque sin ella nada de esto sucedería. Y te aseguro que nada sucedería sin ella. Totalmente. Y llegamos a esta casa y la primera sensación fue... ella es artista plástica, yo vengo haciendo música hace un tiempo, no demasiado tampoco, arranqué de grande ya. Y la primera sensación, esto hay que compartirlo, este lugar, esta casa, este espacio. Y así fue que arrancamos haciendo algunos eventos ocasionalmente, generalmente en el patio era al principio, desde la clandestinidad además, sin tener habilitación ni nada, teniendo el cuidado de invitar a los vecinos de las casas de al lado 2 horas antes del evento para que se sintieran cómodos en venir y les diera vergüenza denunciarnos, ¿no es cierto? Y después de unos cuantos años así de hacer cosas, ya te digo, 3-4 veces al año, no más que eso, descubrimos que había una ordenanza en Tandil que tenía una figura que se adaptaba bastante bien a nosotros, una ordenanza de espacios culturales, y bueno, encaramos por ahí, y la verdad que tuvimos la suerte de poder habilitar, el municipio nos habilitó como tal, y a partir de ahí, bueno, listo, todos los fines de semana concierto. Claro. Se convirtió en un lugar emblemático. Al principio nos desbordó un poco la gente, los músicos, las bandas, las agrupaciones pidiendo fecha. Claro. Empezamos a hacer viernes, sábado, domingo, y ahí al poco tiempo dijimos, no, así no vamos a durar nada, porque es mucho, porque claro, es nuestra casa. esto que ven acá ustedes, claro. Pero a ver, déjame ver. ¿Cómo? No. Sí, acá encontré. Esto es, ve, ahí di vuelta la cámara, esta es nuestra casa. Claro. Hoy están puestos la tele, los sillones, la mesa. Cada sábado desarmamos nuestra casa para armar el club de jazz. Claro. Una vez por semana ya es un laburo bastante importante. Más que eso no era posible. No era posible. Claro, no. Así que bueno, de ahí en más arrancamos con esto, siempre haciéndole lugar a las artes en general, pero más especialmente a la plástica. Silvia, artista plástica, entonces, y yo músico, esas son las dos artes que privilegiamos, si bien se han presentado libros, ha habido obras de teatro, gente leyendo cuentos, presentando libros de poesía, pero esas dos son las que tienen un lugar fijo. La plástica, como Alejandra ya a veces anticipa la Gacetilla del Chino, el primer fin de semana de cada mes se inaugura una muestra plástica, que queda expuesta durante todo el mes. Expone gente de Tandil, gente de otros lados, así como viene a tocar toda la gente de Tandil del mundo del jazz, y mucha gente de otros lados también, de Olavarría, de Azul, de Mar del Plata, de Buenos Aires, algunos extranjeros que aterrizan también. Y bueno, este el mundillo del jazz es bastante, es chico, digamos. Nos escribe alguno desde Holanda, che, fulano me pasó el teléfono de ustedes, vamos a estar en la Argentina, podemos hacer una fecha, y pasan esas cosas, y es lindísimo. Qué genial. Que vengan cosas distintas y nuevas para compartir. Claro, es genial este espacio que se generó ahí, divino, y este ya es un emblema de Tandil ahí, del jazz. Y sí, yo creo que en Tandil ni hablar, y en la región ya también. Más o menos es, sí, bueno, sí. Es un lugar donde poder ir. Claro. Sí, más cual. Allá de que, bueno, en general siempre hay gente, pero bueno, es un género que no mueve multitudes. Exacto. Y no nos interesa cambiar el género por más gente. Hacemos esto porque nos gusta. Nosotros no ganamos un centavo con esto. La modalidad de todos los espectáculos es el 100% de los recaudados para los músicos. No hay 80-20 ni 70-30. Y con esto no estoy criticando a los bares o lugares donde tienen que hacer eso, porque es su modo de vida. Tenemos la suerte de poderlo hacer y lo claro. Hacemos. Eso nos quita una posibilidad de fracaso también, porque claro. El factor económico entonces no está en danza. Claro. La noche va a ser exitosa más allá de cuánto público haya, porque el objetivo importante es el hecho artístico, nada claro, más. Sí, claro. Lo otro, y bueno, si hay más plata, los músicos pondrán, los que vinieron en auto pondrán Infinia en lugar de Super en el auto para volverse a casa. Claro. Pero nada más, no cambia más que eso. Claro, y esto es lo que marca también es este. También los pocos lugares, hay muchísimos músicos, hay muchísimas propuestas, hay muchos lugares en Buenos Aires, pero después de ahí ya sí. Se acabó. O sea, el circuito empieza en verdad. Argentina, estamos hablando en general, o sea, viste, pero hablemos de la provincia de Buenos Aires, que es algo que nosotros conocemos, que es nuestro mundo, claro. Digamos. Y te encontrás con eso, ¿no? Con que cada lugar es oro, en un punto, ¿viste? Para un artista sí, te pasa a vos que querés ver gente nueva, a ellos también les pasa, porque hay que dar rodaje, claro que sí. Propuestas, y ahí encima todas estas nuevas generaciones de músicos que se retroalimentan, o sea, la cantidad, por el talento, por lo que sea, es impresionante. Y bueno, agrupaciones, y bueno, hay un movimiento muy grande. Pero bueno, por ahí ya excede el público y los lugares que hay. Por eso este lugar que han ustedes pergeniado es maravilloso, digamos, ¿no? Yo creo que está atendiendo una muy primero de a poco, pero ya se ha ido estableciendo en toda la provincia, ¿viste? Está muy bueno. Sí, sí. La verdad que a nosotros nos da mucho orgullo. Hace 10 días, 15 días, nos llama Ramiro Penovi. Ramiro, Rama, sí. Un guitarrista de la puta que los parió, ¿no es cierto? Que toca en todos esos grandes lugares en Capital Federal que hay, que yo. El año pasado estuvo con un quinteto bastante peculiar. Me dice, Enrique, ¿podremos volver con Sofía? Sofi Lucy, una violinista suiza. Sí. Que está viviendo en Suiza, ha vivido un montón de años en Buenos Aires, pero ahora vive en Suiza. Vuelve para julio, agosto, ¿podríamos armar una fecha? Sí, claro. Van a venir, creo que era primero de agosto, creo. Un cuarteto, dos guitarras, violín y bajo, pero para hacer onda gypsy, jazz. Ah, qué lindo. Una cosa fabulosa, ¿viste? Y que te llamen para pedir. La otra la tienen, obviamente, Ornella Contreras. Sí, la pianista. La pianista. Bueno, y nos llama, chicos, ¿podré ir a tocar tal fecha? Pero por supuesto, es un honor claro, que quieras venir a tocar acá. Claro. Y como ellos, mucho, y es una boludez. No, aparte de algo inédito, volviendo al tema de Tandil, ¿no? Porque bueno, ya es importante en la Argentina, por lo menos en la provincia, en todo este movimiento importante. Pero para Tandil, yo he hablado con músicos de Tandil históricos, como nuestro querido amigo Coye y otros como Luis también, claro. U otros. Y me dice, esto no existía, nunca existió. O sea, quizás hubo algunas veces que se podía tocar más. Yo he ido muchas veces a Tandil y había lugares con ciclos que podías tocar más. Pero una cosa así. Sí. Digamos que es un cambio cultural ahí que marca un montón, ¿viste? Porque otros lugares, sí. ¿No? O sea, está dedicados a esto. Es un lugar específico donde se cuida al músico, ¿viste? No es un bar, claro. No se está, es este... Por supuesto. Lugar, y vos sabés que al mismo tiempo que se cuida al músico y se sienten todos muy cómodos, y los que vienen a tocar de afuera, obviamente, los alojamos en casa y se quedan a dormir claro. En casa. Todo... Toda una infraestructura. En forma absolutamente natural se da un intercambio, un ida y vuelta, porque muchas veces ha pasado, no una ni dos, muchísimas veces, que algunos de esos grandes músicos, uno, nombro uno solo, pero son muchos más, yo de repente nos damos vuelta y estaba Valentín Garbie. Ay, sí. Yo creo que uno podría decir que es el mejor trompetista de Sudamérica en este momento. Y no le erraríamos, si bien en estas cosas el mejor, peor, no hay un ranking muy fácil de hacer. No. Pero nadie dudaría que puede decirse. Estaba lavando todos los vasos de las 35 personas que habían estado acá antes de irse a dormir. Y estaba lavando todo. Claro. Otro que es así, dije que daba un solo nombre, Javier Puyol. El batero. Mirá, qué genial. Bueno, pero encima es obsesivo. No te deja una manchita. Cuando se pone a limpiar, te deja la tocina como un. Es malo, estamos programando una vez cada 3 meses a él para que no haga una limpieza de base, ¿viste? Para que quede todo 10 puntos. No, una maravilla las cosas que. Y se da ese fenómeno con la gente de un ambiente relajado claro. Y de disfrutar la música, que bueno, estoy seguro que todo el que empezó a hacer música, todos los que empezamos a hacer música, lo empezamos a hacer porque nos gustaba y porque lo disfrutábamos. Claro. Después las cosas de la vida te llevan a cierto rigor profesional y que está muy bien, sí. Bueno, cambiás un poquito el chip, pero yo creo que la gente acá en general logra volver a esa sensación pura del disfrute de lo que está haciendo. Claro. Tal cual. Y es parte no solo nuestra, sino de lo que se da con toda la gente que viene también. La gente, ustedes conocen Macanudo, por supuesto, un lugar donde se escucha música en vivo en Tandil. Y en general, el 40% del público escucha, el resto charla y hace quilombo. Sí, nada que acá ver. Sí, parece sí. Una misa. Claro. Los conciertos son una misa. La gente escucha, viene a escuchar música. Y eso sirve y eso nutre. Pero es una escucha respetuosa o participativa, si querés, pero por la vibración, por la tensión. Claro, sí, lo sí. Lo que pasa total. Es que convengamos que, por lo menos para nosotros, creo que compartimos esto, hay una bohemia del jazz, hay una cierta estética del jazz. de la vida del jazz, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con el compartir, con el compartir mucho, y, viste, estar en la misma, eso, que cosas que en algunos lugares hay esa energía. Claro. ¿Viste? ¿No? Sí, la Biblioteca Café en Buenos Aires es un lugar que es bueno, se genera el mismo. También, ¿viste? O, sí. Como puede ser en claro Centro Uriarte, el Centro Nuevo Uriarte. Claro. Esa sensación de que está, ¿viste? Pequeños la cosa lugares que se generan. Bohemia, ¿viste? No está esa cosa de sentarte con la silla. Gocemos esto. No es cuestión de tantos minutos. Gocémoslo. Dura más, menos, no importa. Sí. Digamos, el tema es poder disfrutar. Intimista. Y hablando de disfrute, tanto disfrutamos esto que se nos ocurren, y pasamos al otro tema, se nos ocurren hacer otras cosas, como es el festival este que estamos haciendo, no este fin de semana, sino el otro. Bien. Poner la fecha, porque viste que por ahí... En Semana Santa, sino la otra. Claro. No, claro, porque encima esto se repite, pero viene bien, porque claro, lo van a escuchar porque viste que semana que viene. Claro, con la fecha, porque por ahí, atentos, viste, van varias radios de distintas ciudades, entonces bueno. Claro. Mandamos un abrazo a la gente de la compañía también. Sí, tal cual. La compañía va a ser la semana que viene. Esto es el viernes 25 y el sábado 26 de abril. Bien. Son dos fechas. Esta vez el Festival de Jazz Casa de la Palmera nació en un asado en la casa de Ricky Viñas. Ajá. En el año 2021. Estábamos ahí, che, pero hagamos algo, juntémonos todos, un asado, no, pero juntémonos a tocar. Bueno, dijimos, convoquemos varias bandas de Tandil en esa oportunidad. Hablamos con la gente de la Incubadora de Arte, es un galpón muy grande en el ferrocarril acá en Tandil, en el barrio nuestro también. Qué lindo. Y ahí organizamos el primer festival Casa de la Palmera, pero bueno, nuestro lugar es pequeño para hacer un festival, hacía falta un lugar más grande. Fuimos a hacerlo ahí, estuvo fenómeno. El segundo año, insistimos, lo hicimos en el mismo lugar. Tandil es una ciudad hermosa, pero tiene dos estaciones, dicen siempre. El invierno y la estación de ferrocarril. Siempre hace frío en esta ciudad. Siempre hace frío. Este verano no pudimos hacer ni una fecha en el patio. No hubo una noche de sábado que estuviera piola para organizar salir afuera. Porque siempre a las 11 de la noche ya está fresco, se levanta viento, te cagás de frío, no da. Bueno, el segundo festival que hicimos en la Incubadora de Arte, la verdad, es un galpón de ferrocarril. Claro, fue un frío terrible. Estaba fresco. Claro. Entonces, para el año pasado encaramos al municipio y les mangueamos y nos prestaron el Teatro de la Confraternidad. Ah, mirá. Es un teatro que está, ustedes conocen el barrio, de la Casa de la Palmera a 6-7 cuadras yendo hacia el ferrocarril. Era un teatro de la Confraternidad Ferroviaria, un sindicato ferroviario. Ay, qué lindo. Muertos los sindicatos, han muerto muchas cosas, sindicatos, empresas estatales, de todo. Gracias. Estuvo abandonado mucho tiempo, casi destruido, en un momento lo recuperó el municipio y la verdad que es una preciosura. Teatro chico, 120 personas deben entrar, todo mucha madera, piso de madera, una sonoridad hermosa, y lo hicimos ahí el año pasado. Estuvo fenómeno, el año pasado tocaron cuatro bandas, todas las bandas en un día, cuatro bandas en un día es mucho. Claro. Porque se hace muy largo, digamos. Entonces este año nos animamos, hicimos dos jornadas, entonces tres bandas por día. Oh, qué bueno. Cada día tocan dos bandas tandilenses y una de afuera. Y ahí también, y fue Silvia la que una vez más, no, hay gente macanudísima de Buenos Aires que viene a tocar acá y que los realmente con algunos hemos hecho un vínculo casi de amistad, podríamos decir, pero amistoso seguro. Pero dijimos, no, quedémonos en la provincia. Así que las dos bandas que son de afuera, una es de La Plata y la otra es de Mar del Plata. Qué bueno. Y les cuento la programación. Dale. El viernes entonces, la primer banda que toca tres mates jazz. Ah, mira. Y sí. Obvio, está bien. Ya el año pasado, les cuento una infidencia. Espero que Guillermina no esté escuchando esto. Casi se enojó el año pasado Guillermina conmigo. Me dice, pero ¿por qué, Enrique? ¿Y vos no considerás que con el trío estamos a la altura para tocar en el festival? Pero no, Guille, pero ya hicimos la... No hay más lugares, no dan para más. Yo toco en otra formación que se llama Jazz de la Palmera y no tocó en ninguno. No, pero vos estás... Bueno, este año abre el festival Tres Mates Jazz con Guillermina Berkus-Kiriar, piano y voz. Bueno, arrancamos nosotros. Y después toca Matías Formica Grupo. Ah, mira. Sí. Matías Formica en saxo barítono, Leo Paganini en saxo tenor, Jonathan Kenon en contrabajo y Andrés Elstein en batería. Ah, mira, qué genial. Sin piano. Así que ellos son el segundo grupo del viernes. Y para cerrar, un amigo de ustedes... Coy Granato y la Síndico. ¡Oh, qué linda! Espectacular. Que es Coy Granato, Agustín Cetratelli y Enzo Acosta, que es de conocido de ustedes. Claro, es de acá, sí. Es de Tres Arroyos. El crédito local. El crédito de Tres Arroyos va a estar cerrando la primera jornada del festival. Esto está anunciado a las 20 horas, el inicio. Ya sabemos que nunca pasa que se anuncie un horario y se arranque, pero la idea es a las 8:30 que arranque la música, estén los que estén, porque si no nos pasamos de horario. Cada uno tocará 45 minutos y la idea es poder disfrutarlo. El sábado, bueno, arranca con otro gran guitarrista de Tandico, el Luis Tangorra Cuarteto. Luis Tangorra en guitarra, Nahuel Bugarini en guitarra, también lo conocen ustedes, sí. El guitarrista que estaba sonando en ese tema que pasaron de la Inorgánica. Claro. Sí. Mario Alba en contrabajo y Cristian Busecchi en batería. Espectacular. Después de ellos, ¿quién viene? La Orquesta Inorgánica. Claro. Infaltable. Tenía que estar. Obvio. Escuchame. Obvio. Así que organicé para tocar un ratito el viernes y un ratito el sábado. Ay, escuchaste. Obvio. Y viste, me puse un club de jazz que no voy a tocar yo. Todo el esfuerzo que se hace. Ya. Así que bueno, la Orquesta Inorgánica somos muchos, no tiene sentido nombrar a todos. Dale. Jorge Torrecilla es el compositor y coordina esto y hace que esta música suene y sea posible. Y para cerrar, un lujazo. Creo que algo que hay que destacar, que a todos los que hemos invitado para tocar en los 4 años que llevamos haciendo esto, todos siempre de una dijeron que sí. Nadie jamás nos preguntó, che, ¿y cuánta plata hay? ¿Hay plata para el transporte? ¿Cuánto hay de viaje? Nadie preguntó nunca nada, y eso es el efecto de lo vivido juntos. Del trabajo. Sí, de todo el tiempo que venimos trabajando juntos. Para cerrar es el cuarteto de Valentín Garbia. Ah, qué lindo. Qué bueno, Valentín. Garbia en trompeta, Tevi Frontera en guitarra, ¿lo tenés? Sí, excelente guitarrista. Muchacho joven de Mar del Plata. Divino, sí. Nosotros lo escuchamos este año, a fin de año pasado, cuando cerró el ESEM, fuimos al concierto de cierre, no lo habíamos escuchado nunca, una hermosura. Y bueno, Martín de la Saleta en contrabajo y Lucho Monte. Otro crédito local. Espectacular. Sí, otro. Se bautizó en Tres Arroyos. Es de nuestros también. Así que bueno, esas son las 6 formaciones. Estuvimos dudando mucho sobre la modalidad del festival. Terminamos decidiendo hacerlo a la gorra, consciente. Nosotros hemos renegado de la gorra. En Casa de la Palmera hace mucho que no se toca más a la gorra. Siempre ponemos un valor las entradas. Las jam incluso también son con entrada, porque el grupo que abre no abre una jam, hace un concierto y después viene el jam. Claro. Para el festival dijimos... No, la idea es poder compartir la música en un lugar grande. Si llueve y hay como llueve y encima hace frío y hay que pagar entrada, a lo mejor tenemos 25 personas, es un garrón. Claro. Claro. Así que privilegiamos la cuestión artística, el acompañamiento del público, y dijimos, bueno, lo hacemos a la gorra, todo el mundo feliz, nadie dijo nada, así que vamos a ir por ahí. Bueno, bueno. Enrique, repetime las fechas, entonces, en abril. Viernes 25 de abril, el fin de semana posterior a Semana Santa. Claro. Viernes 25 de abril, tres bandas, tres matelladas, Matías Formica Trío y Coye Granato y La Síndico. Y sábado 26 de abril, Luis Tangorra Cuarteto, Orquesta Inorgánica y Valentín Garbie Cuarteto. Buenísimo. Espectacular. Bueno, están todos invitados, digamos. Y bueno, invitadísimos, por supuesto. Claro, por supuesto. Ustedes también. Sí. Si tienen ganas, ya saben dónde quedan. No les ofrecemos quedarse en casa porque el viernes se quedan acá los de La Plata y el sábado se quedan los de Mar del Plata. Así que. Está completo. Pero bueno, cuestión de. Háblenle al COIE a ver si les habilita. Siempre, Coy es súper generoso. Si podemos estar ahí, iremos seguramente. Che, te mando un abrazo. Si tienes ganas. Perdón, sí. Que sí, no, pará. Antes, yo te adelanto la gacetilla de. Así ya te ahorras. No claro. Te ponen la cortina, nada. Tum, churun, chun, chun, churun, chun, churun, chun. One, two, three, four. Hacé la voz, ahí está, mirá. Dale. La hago yo. Este sábado continúa en exhibición la muestra de la fotógrafa Dolores Tuculet. Se llama Natural, unas fotos hermosas. Y además, después, a las 21 horas, hace su presentación un nuevo cuarteto. Yo me había metido, les quise poner el nombre al cuarteto, yo le decía tiene que ser el New Torrecillas Quartet, porque Jorge tiene un cuarteto en Buenos Aires, pero bueno, ya está afincado en Tandil. No me aceptaron la moción. Se llama, ¿cómo era? Hard Groove. Apa, es okay. Perro verde dicho en alemán. Genial, no, entendible. Bueno. Sí, es bravo. Está bueno, pero no es raro. Jorge Torrecilla en saxos y composición. Julián El Trueno González en piano. Mario Alba en contrabajo y Cristian Busecchi en batería. Te aseguro lo que están sonando. Se juntan a ensayar acá en casa, así que yo los escucho, los espío de acá, los ensayo. Realmente es una maravilla la música que son. Es jazz contemporáneo, es música original, pero realmente una vibración maravillosa lo que están haciendo. Así que sábado 19, los que lo están escuchando una semana tarde, lo lamento, se lo perdieron. Esto es para los canales cuando se repite. Claro, 21 horas anticipadas por mensaje al Instagram Casa de la Palmera. Yo calculo que después de esta nota tan larga, 3 seguidores más tenemos que tener. ¿Viste? Cuando algunos salen TN, C5N, le aumentan 5.000 seguidores. Yo pido 3 seguidores más. Decile a Diego, seguí. Diego está ahí. Mirá. No, Diego está ahí. Dice que seguino, le bardeaste la cortina. Me mandó un mensaje. Me bardeó la cortina. Ya no seguía, Diego. Así que bueno, entradas anticipadas disponibles. Y yo lamento mucho esta nota porque Alejandra debía haber programado un montón de música. Yo hablé tanto que va a tener que cortar 3-4 temas. Me tropeaste el programa. Te cagué la nota, te cagué el programa. No, genial. Bueno, acordate, escuchá el segundo disco de la Inorgánica. Escuchá el 25 no tiene mitad, es una cosa de loco. Dale, ahí estamos. Che, te mandamos un abrazo grande. Son estamos hablando genios, con Enrique Zaraquigne, digo, para la gente que nos está escuchando en radio. Y te mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, beso a Silvia. A Silvia también. Silvia se fue, está en el atelier de ella porque ella me conoce y sabía que si no iba a dar vuelta a la cámara y huye de estas cosas, no le gusta. Pero bueno, debe estar escuchándonos desde el atelier. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande a vos y a ella. Y bueno, muchas gracias por la nota, Enrique. Gracias a ustedes, gente. Nos estamos viendo. Dale, hasta prontito. Dale. We'll be right back. Bueno, ahí estuvimos charlando con Enrique Serra Kirchner. Qué lindo esto que suena, Diego. ¿Qué sí, es? ¿En qué estamos? Chico se llama. Chico Man. Chico Man. Se cortó un poquito. Muy lindo, me gusta mucho. Después seguimos un poquito con la agenda que tenemos programación aquí en Bloom Dindy en Semana Bloom Santa. Dindy, sí, que la hacemos ahora o escuchamos un tema. Hacela ahora si querés porque queda listo. Muy poco tiempo. Dale. Seguimos con la agenda y después nos dedicamos a escuchar música. En Bloom Dindy tenemos cortina. Vamos a escuchar jazz a Bloom Dindy. Bloom Dindy, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Bloom Dindy, Bransen 646. Instagram y Facebook, Bloom Dindy. Un lugar especial para gente como vos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, estábamos hablando de que vamos a hacer una seguidilla de conciertos aquí en Bloom Dindy, Bransen 646. Vamos a estar tocando desde el jueves, desde este jueves, ¿fecha? 17. El jueves 17 vamos a estar con un poco de música brasilera, hecha por Julieta Massa, Matías Liva, Sergio Troyano y quien les habla, amenizando un poco la noche ahí, alegrando y bueno, nada, compartiendo unos traguitos ahí. Ya saben que la entrada es libre y gratuita, por lo menos la del jueves es, ¿no? Sí. Y no hay obligación de nada, vengan a escuchar música, estar un rato ahí, piolis y nada, eso es el jueves. Sí. El viernes vamos a hacer un poquito de música en vivo, también estándar de jazz, canciones. Yo voy a estar tocando a Sergio Troyano, un poco la guitarra, un poco el piano, y cantamos un poquito ahí de todo. Perfecto. Música en vivo y en general para tomarse algo, para comerse algo. Y el sábado tenemos la presencia de Sergio Berezovsky, que vuelve nuevamente, la última vez en el año antes de su ida a Suiza. Sí, recordemos que él vive en Suiza medio año. Claro, el baterista, Sergio Berezovsky. Sergio batería, Sergio Troyano en guitarra, Juan Subrani en bajo eléctrico. Vamos a hacer una serie de temas propios y algunos estándares de funk, de jazz, de un poquito de todo. Así que va a ser interesante tenerlo a Sergio Berezovsky. Buenísimo, entonces esa va a ser la programación del fin de semana santa, fin de semana largo. Vayan y escuchen un poquito de música y estamos todos juntos atravesando este momento tremendo que tenemos en el país. Bien. Bueno, y en el mundo, te diría. Sí, casi, el mundo, ¿no? es el mundo. Es la convulsión es mundial. La crisis del capitalismo. Tremenda. La cíclica crisis del capitalismo. No vamos a entrar en esos detalles porque da para largo. Sí, bueno, para la gente de Instagram, seguimos en 20 segundos, hacemos el recambio para que se escuche mejor. Y mientras tanto, seguimos escuchando algo, Alejandra, que nos dale, has traído para vamos hoy a escuchar de Sugar Quintet. Que va a ser el temita teaser, ¿eh? A ver cómo suena eso mientras nos reacomodamos. El 5. We'll be right back. encontrá este show completo y muchos más en jazzonline.club. Bueno, vino con publicidad. Buenísimo, está bueno porque lo escuchás ahí, está buenísimo. The Sugar Quintet. Hay una pequeña agenda que me olvidé. Viene Pat Metheny en Argentina, 11 de septiembre. Pero falta un montón. Sí, bueno, pero yo te voy avisando. Teatro en Rex. Bien, bueno. Compren en Via Gogo, lo único que les pido. Uno de los dos, sí, que como estafa, ¿no? La gente. No, es una estafa tremenda, viejo. ¿Cómo? Es tremendo, ¿viste? Sí, claro, porque vos sabés que. Lo cuento porque también creo que toda la gente que nos vamos a shows y eso, y hay páginas que pagan y se te ofrecen en primer lugar, tienen toda la cartelera y después te ponen un precio y después te cobran en dólares, no te entregan las entradas. Bueno, tiene un montón de. La página esta Via Go tiene un montón de. De denuncias, ¿viste? Y está primera, bueno, ¿viste? Cuando salís. Entonces, bueno, es un tema que hay que tener mucho cuidado. Propio del momento que vivimos, chicos, a nivel mundial. Bueno, seguimos con lo nuestro, que es la música. ¿Qué te parece si escuchamos el tema 7, Diegui? Ah, hermoso tema, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar a este trío de Malosetti, Jacinto y Lito Vitale, bajo, piano y batería, y el tema se llama Cleaning. A ver, hermoso, ¿eh? Thank you. Bueno, ahí estamos. Precioso, me encanta esta canción. ¿Cómo se llama? Esta es Cleany. Exactamente, preciosa. Y bueno, eso, este tipo de ritmos que también maneja esta gente. Gente que toca tan bien. Genial, sí, sí, Javier Malosetti, Hernán Jacinto y Lito Vitale. En este caso en la batería. Vos sabés que hablando un poco nos quedó del programa pasado. Ahora como para cerrar, un disco que me mandó Joaquín Martínez, que es a dúo, una cosa bastante particular. Para cerrar el programa vamos a, si a vos te parece bien, el número 10, Diego. Joaquín Martínez, guitarrista. Guitarrista, sí, creo que es con el Alberto Sánchez en batería. Un super recontra estándar que es Hojas Muertas, Autumn Leaves. Ah, sí, del disco Footprints, exacto. Esto acaba nuevo. Sí, acaba de salir. Así que en diciembre, digamos, ¿no? Pero bueno, recién ahora está en las redes, en las plataformas y demás. Me encanta el nombre del grupo, que se llama Esto ya lo toqué mañana. Claro, es una hermosa frase de Cortázar, ¿no? En su cuento El Perseguidor. El Perseguidor. Sí, bueno. Claro. Pues. Así que bueno, vamos a escucharlo y nos despedimos después, ¿eh? Autumn Leaves, Hojas Muertas. A ver qué onda. Thank you. Buenísimo, me encantó. Joaquín Martínez en dúo con Alberto Sánchez, creo que es, pero es en el bajo, no en la batería. Bueno, un super clásico, Autumn Leaves. Interesante, bueno, una linda edición. Están las plataformas y bueno, un abrazo a Joaquín. Un buen desarrollo de una música además, super versionada, ¿no? Hay que sacar ideas nuevas de ahí. Sí, bueno. Bravo. Che, bueno, y nos despedimos ya, ¿qué te parece? Sí, vamos a escuchar, que no escuchamos nadie cantar, así que vamos a despedirnos con alguien cantando. Eso. Con una cantante argentina, con Fernanda Lanza. Y va a ser también un clásico, un super estándar, I Should Care. Y bueno, nos despedimos hasta el martes que viene. Muchas gracias por escucharnos. Un besito a la gente de La Plata, de Tandil, de Buenos Aires y de Bahía Blanca que nos escuchan. Y bueno, nos vemos. Chau, Dieguito. Chau. Strangely enough, I sleep well, except for a dream or two. But then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep, so I should care. I shouldn't let it upset me. Doesn't get me. Maybe I want to find someone as wonderful as you. So I should care, and I do. Maybe I won't find someone as wonderful.